a crear. Sunny no logra comprender lo que dice la receta loca. Necesita de tu ayuda para leerla y así poder prepararla correctamente.